¿Sabías que, en tiempos de la Revolución, la iglesia del pueblo fue saqueada? El señor cura no estaba en la cabecera cuando pasaron los revolucionarios con rumbo a Oaxaca a tomarla a sangre y fuego, y que saquean algunas casas. El fiscal no hizo aprecio y nada sacó del curato. Lo que hizo fue cerrar las puertas e irse. Resultó que todo se perdió. Solo este libro y algunos expedientes quedan. Xochitlán, 9 de febrero de 1916. Este y otros escritos en la exposición fotográfica Antiguos, Sala de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio, 7 y 8 de septiembre, Santa María, Xochitlán.